es en serio, siento que te quiero cada día más. Sé que lo dudas y tienes miedo que te pueda lastimar. Sé que sufriste y que lloraste y yo te quiero de verdad. Solo dame una oportunidad. Cuando te veo y nos besamos, siento que mi corazón no puede más. Después te llamo, no me contestas y otra vez me pongo mal. Sé que sufriste y que lloraste y no te vas a enamorar. Solo dame una oportunidad. Te lo pido de rodillas, pero no, no. Déjame ser el hombre de tu vida, por favor, mi amor. Debes escuchar tu corazón. No, no. Si quieres te lo pido de rodillas, pero no, no. Déjame ser el hombre de tu vida, por favor. Escuchar.